El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Silvia Burgos nació el 19 de diciembre de 1965 en Monteros, en la provincia de Tucumán. Realizó la diplomatura en Derechos Humanos y Estrategias de Intervención Territorial. Comenzó a militar en causas de los derechos humanos en el año 2006. Por su militancia conoció México y Guatemala. Sus autores favoritos son Isaac Asimov y Gabriel García Márquez. En su tiempo libre, disfruta de juntarse con sus amigas de toda la vida. Hoy nos visita en el estudio Darío y Maxi, Silvia Burgos. Una semana más junto a ustedes en Hechos de Historias, hoy para compartir, para ir desandando la historia de Silvia Burgos, afincada hace unos años en Malvinas, Argentina, vecina de aquí, y subdirectora de Derechos Humanos del municipio de Malvinas, Argentina. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a vos. Queremos, bueno, conocer y compartir con quienes nos escuchan parte de tu historia. La idea es, bueno, ir recorriendo de a poquito y empezamos en Monteros, en tu infancia. Exactamente. Yo nací en Monteros, pero mi familia es de Río Seco, de un pueblito muy chiquito que está en la zona sur de Tucumán. Ajá. Nosotros vinimos para Buenos Aires cuando yo tenía 2 años. Pero durante los 4 años hasta los 20 he vuelto a Tucumán de más o menos desde enero hasta marzo todos los años, y en las vacaciones de invierno también. Así que bueno. ¿Y tenés recuerdos de cuando tenías 2 años de cómo era la infancia en ese momento ahí en Monteros? Yo vengo de una familia humilde. Uh-huh. En el pueblito donde estamos hay un ingenio que se llama La Providencia. Recuerdo muy poco, o sea, tengo muchos familiares, tíos, abuelos, primos que han trabajado en el ingenio y en la zafra. Yo he visto trabajar a niños en la zafra y realmente uno los veía y decía, qué lindo, yo quiero ir, porque lo veía como un juego, y realmente era bastante duro el trabajo ahí en esos tiempos, ¿no? Para quien no sabe de qué se trata, ¿qué es la zafra? La zafra es la recolección, por llamarlo de alguna forma, uh-huh, de la caña de azúcar. Esto se hacía antes, ahora ya cambió, se hacía con machete en mano, y las cañas son muy altas y tienen una hoja que corta. Entonces los chiquitos, que eran mis primitos, por ahí que tenía primitos segundos, así, estaban, algunos les faltaba algún dedo porque los machetes eran muy filosos, se cortaban, y otros tenían cortes en su cara por esas hojas tan tan filosas que eran, ¿no? Y bueno, ellos trabajaban bastante duro. Sus papás, mientras su papá descansaban, ellos agarraban el machete y cortaban caña. Y a sus familias les pagaban por la cantidad que ellos cortaban, los ingenios. Y, o sea, además está decir que eran recontra explotados. Claro, pagaban centavos. Centavos, sí, pero era lo único que tenían para poder sobrevivir en ese momento. En Monteros, digamos que la única posibilidad de trabajo... En Río Seco, sí. La única posibilidad de trabajo que había en ese momento era trabajar para el ingenio. Era lo único. Y después, bueno, la parte municipal, ¿no? Que... Claro. Prácticamente no había otra posibilidad. No había ninguna posibilidad, no. Y de estudiar ni hablar. Claro. Porque los chicos... eran muy poquitos los que iban a un colegio, los que terminaban un ciclo primario, secundario, olvídate. ¿Río Seco y Monteros tenían escuela cerca o había que hacer? No, Río Seco tenía una escuela, uh-huh, una escuela que era una escuela primaria y una normal que le llamaban. Sí, pero ya te digo, muy pocos chicos podían ir. Uh-huh. Y además, bueno, las carencias, o sea, yo lo que recuerdo de mi pueblo... Uh-huh. Porque para mí es mi pueblo, a pesar de que he vuelto siempre algunos meses por año. Yo lo que recuerdo es la humildad, la pobreza, pero con dignidad, ¿no? Entrar en una casa muy humilde con piso de tierra, y ver totalmente todo limpio, acomodadito, los chicos con su guardapolvo bien blanco, eso es lo que más me... Y bueno, y las carencias, estar descalzo, no tener un par de zapatillas, cuando hacía frío, los chicos sin abrigo. A veces era muy duro, porque acá no era así. Mm. Nosotros, por suerte, que también teníamos carencias, porque no es como ahora, que claro, es todo fácil, para nuestros hijos, que es lo que siempre decimos, no pasaba eso acá. Mi papá, por suerte, trabajaba, y no, nosotros niños no pasábamos tanta necesidad como se pasaba allá. ¿A qué edad viniste para Buenos Aires? Yo vine a los 2-3 años, más, ajá, o menos, sí. Ya directamente en Malvinas, Argentina. Estuvimos viviendo muy poco tiempo en Capital, en, uh-huh, un hotel, y después Malvinas. ¿Directamente, sí, a Malvinas? Directamente a Malvinas, así que... Sí, ¿y qué, sí, recuerdos tenés, bueno, estos recuerdos de tu pueblo, y a qué jugabas, cuáles eran tus deseos? Y nosotros nos adaptábamos, mm, a los juegos, ¿no? Pero aparte, una vida en muy poquitos años, muy nómade, sí, lugares. Sí, nos adaptábamos mucho a los chicos de allá. Nosotros nos descalzábamos para estar igual que ellos, eso, mm, recuerdo perfecto. Y nuestros juegos eran pescar, ir a pescar, aprender de ellos, ¿no? Que a pesar de lo poco que tenían mucho conocimiento de lo que lo estaban rodeando. No teníamos juegos preferidos, pero no sé, la mancha, a correr, a saltar, cosas así. Pero sobre todo pescar. Me acuerdo, ajá, que armábamos las cañitas, me habían enseñado cómo armar con el anzuelito, con la tanza, y salíamos de pesca. ¿Se pescaba algo o era simplemente una rutina? Mojarritas. ¿Sí? Sí, después las comíamos. ¿Sí? Sí, después las hacíamos. ¿A dónde iban a pescar? A un río que estaba muy cerca, que se llamaba Río Seco también. Ajá. Estaba a 1 kilómetro más o menos, nos íbamos caminando todos. ¿Solos, así en banda? Sí, a veces nos acompañaba algún mayor. A nosotros nos cuidaban bastante nuestros familiares, sobre, uh-huh, todo porque éramos... No éramos de ahí, y mis tíos por lo general nos acompañaban con una banda de pibes, pero la pasábamos muy, muy bien en esa época. ¿Y qué deseos, qué anhelos, qué cosas pasaban por tu cabeza en la infancia? ¿Te imaginabas de grande o vivías el momento? No. Yo lo que siempre quería era estudiar. Sabía, uh-huh, que la única forma de salir de cierto estado de, no digo pobreza, uh-huh, sino que de superarte, uh-huh, era estudiando. Y bueno, tenía un montón de planes que después la vida te va llevando por otros caminos, pero, uh-huh, pero sí, eso era el anhelo más grande que tenía. Estamos charlando con Silvia Burgos, que hoy vino a compartir parte de su historia con nosotros aquí en este programa, y vamos a compartir una canción. Vamos a ir recorriendo la historia, pero también la historia que tiene un fondo musical, una música que acompaña, y una de esas canciones que acompañan este momento de la infancia es El Orejano, de Horacio Guaraní. ¿Por qué? Porque mi papá es súper fanático. Y de todo lo que escuchaba, porque se compraba todos los long play. Mm. O sea, yo crecí con Horacio. Y cuando lo pude conocer, una vez de casualidad que lo conocí, le conté, yo tenía 20 años, le conté que yo había crecido con sus canciones. ¿No fuiste a ver un show? No, lo encontré de casualidad en un bar. Ajá. Me acerqué a saludarlo, le conté que yo lo escuchaba de muy chiquita. Y me dijo, ¿cómo tendrás las orejas, mija? ¿Te dijo Horacio Guaraní? Sí. Pero me encanta. El día de hoy... Mi papá trabajaba en una fábrica y a veces venía muy embroncado, se nota que era por su salario, porque no alcanzaba, y su desquite era un domingo tomarse un vinito con los amigos y escuchar Guaraní. Escuchamos El Orejano, de Horacio Guaraní. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino pa' ir donde quiera, porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulero. porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho, no más a lo macho. Aunque esa verdad, esa muestra en hichera, ande en aire creiva que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me engañan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando truje mi china pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento. Y de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mi gurí se los he criado infieles, aunque algunos griten que irán al infierno. Y digo ande cuadre que de nada sirve los que solos viven pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni en qué caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumbas reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorban quebracho, porque a tuitos ellos les han puesto marca y tienen envidia de verme orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo y al aire preciso. Estás escuchando Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias con Silvia Burgos. Pasaba el orejano de Horacio Guaraní. Estábamos recorriendo tu infancia en Tucumán, después la llegada a Malvinas Argentinas, la escuela, me imagino la escuela primaria después, ¿no? La primaria pública. ¿A dónde? La escuela ahora número 15, en ese momento era 46, de Adolfo Zurdo. Ajá. Sí, ¿y qué recuerdo de esa escuela? Los mejores recuerdos. Por suerte tuve una docente, o sea, los docentes que tuve por lo general eran muy buenas. Uh-huh. Pero recuerdo una con muchísimo, pero muchísimo cariño, que era la señorita Alicia Norma Pavón, que fue mi maestra durante 3 años, que cuando, yo no recuerdo bien la época, pero creo que es cuando estaba la AAA y cerraban la escuela, ella abrió las puertas de su casa para enseñarnos y para que no podamos perder días de clase. Estuvimos bastante tiempo en su garage. Mira. Ella había acondicionado su garage para que estemos tomando clases ahí. La escuela estuvo primero cerrada por amenazas y después porque la estaban refaccionando y no teníamos lugar donde tomar clases. Ella ofreció su casa y bueno, y era una maestra muy contenedora, muy de preocuparse por nosotros. La verdad que tengo los mejores recuerdos, pero así como ella un montón, ¿no? Claro. Todas las maestras que hemos tenido en la escuela pública. Porque en ese momento, sí, lo único que había. Claro, la única opción era. La única opción, sí, sí, sí. ¿Y los compañeros eran alguno más venido de alguna provincia o eran todos vecinos? No, había un par de compañeros que venían de Entre Ríos. Ajá. Y bueno, sí, eran variados. Mm. Ya teníamos un chico paraguayo que se adaptó enseguida, no hubo ningún problema como ahora. Claro. Que hay problemas con los chicos, que hay bullying y todo lo demás. En esa época no. ¿No pasaban esas cosas? No. Era algo mínimo. Siempre estaba el gordito, la gordita, o la que el que hacía chistes, por ejemplo. Pero pero no. Por lo menos yo no sentía eso. Claro. No sentía. ¿Y con algunos de ellos te seguís viendo? Sí. Sí, me sigo viendo con algunos. Con varios, sí. Sobre todo hombres. y con una amiga que fuimos desde segundo grado juntas, nos sentamos juntas. Uh-huh. Es la madrina de mi hijo mayor, hasta el día de hoy seguimos la amistad. Sí, tengo grandes amigos ahí. ¿Son vecinos de Malvinas? Vecinos de Malvinas, sí. ¿Y la secundaria dónde? La secundaria fue en el Instituto San Román, que también está en Adolfo Zurdo. Que también no teníamos muchas opciones, teníamos el Instituto San Román, la escuela de Polvorines, creo que es la media uno. Uh-huh. Y después tenías que viajar a San Miguel. Y en esos momentos, 13 años era muy chiquito para los papás. Claro. Y era todo un viaje para San Miguel. Así que bueno, mis papás, primero que bueno, yo me gané una beca para ir al Instituto San Román. Uh-huh. Y prácticamente mis estudios secundarios los hice con beca, con media beca, así que para mis papás no fue tanto gasto. Claro. ¿Eras buena estudiando? Era buena estudiando. Podría haber sido mejor, ¿sí? Pero soy muy vaga. ¿Sí? Sí, muy actualmente, vaga. Muy vaga. Mira, no parece. Sí. No soy tan aplicada como parezco. ¿No? ¿Y cuáles eran tus materias favoritas? Me gustaba mucho matemáticas, pero tenía un problema que cuando llegaba a la prueba me alcanzaba para el 7 nada, claro, más, ¿no? ¿Por esto de que eras media vaguita? ¿O? Era, sí. ¿Estudiabas para el 7 en realidad? Sí, solamente para pasar. A veces tenía la suerte de, bueno, de sacar más notas, pero sí, lo estoy diciendo delante de mi hijo Ramiro, claro, que está acá y no está bueno. Contamos que vino con toda la familia, Silvia, a este Hechos de Historias, está Ramiro, también está Rafa. Afuera Rafa, sí, que están haciendo acá de hinchada, Silvia, mientras, uh-huh, charlamos un ratito. No sé si está tan bueno que sepa, sí, qué sé yo, ¿no? Una cuestión de conocer a mami desde otro costado, desde otra mirada. Y me decías recién que la primaria tuvo esta interrupción de la triple A, este compromiso de la docente que transformó su garage en un aula de escuela, y la secundaria tuvo marcada presencia, sí, también del momento, sí, histórico, sí, del país. Sí. ¿Qué te acordás de esa, sí, época? Bueno, fue el año 82, el tema de la guerra. La guerra de Malvinas. O sea, además, bueno, de la secundaria lo que tengo, mi gran recuerdo y mi gran agradecimiento es a un profesor que no está más. Que es un profesor que tenía de contabilidad, este profesor, y matemática financiera. O sea que él teníamos 3 horas a veces seguidas, de las cuales no hablábamos nada de contabilidad. Yo siempre digo que yo no aprendí nada de contabilidad ni de matemática financiera. Pero sí aprendí de la vida y lo que estaba pasando en ese momento. Él nos abría los ojos a lo que estaba pasando, ¿no? Con el tema de la dictadura, con el tema de la guerra, del porqué de la guerra. Y nosotros estábamos muy concientizados, cosa que otros compañeros no. Y también no era que estábamos todos concientizados, sino que solamente los que queríamos escuchar y los que queríamos ver. Había otros compañeros, era un curso numeroso, 35 personas, que estaban en otra cosa, no lo querían ver. Y fue bueno y fue malo, porque fue doloroso, claro, ¿no? Doloroso ver todo lo que estaba pasando. Yo recuerdo que en la escuela, inclusive una vez tuvimos un jefe de preceptor que era de la escuela Lemos, y se vivía el terror, se vivía el hecho de que te estaban vigilando. Y yo creo que este profesor era vigilado también en su momento, porque cuando empezó este preceptor, él pidió licencia por enfermedad. Y nos quedamos sin esas clases tan, claro, lindas y tan entrañables. Pero bueno, se vivió esa cosa de la dictadura, se vivió el tema de la guerra. Eso fue lo peor de todo, ¿no? Porque, ¿vos tenías algún tipo de militancia? No. ¿Un centro de estudiantes? No, porque tampoco existía. Claro. Por lo menos en Malvinas no existía. Uh-huh. No estaba bien visto. No era perder el tiempo. No se opinaba. Sobre todo mujer. Claro. Mujer no tenía que opinar sobre política. Salvo este profesor que sí nos pedía las opiniones a nosotras de cosas que estaban pasando y nos abría la cabeza con otras cosas que no nos contaban. Pero si no, no, menos en un colegio privado no había militancia. Claro. De ningún tipo, porque no. no había directamente. Y a través de ese, de este profesor y de la escuela, ¿empezaste a ver que la cosa estaba complicada en el barrio? ¿Cómo, cuál era la realidad? Porque además Malvinas Argentinas es un municipio muy marcado por la última dictadura militar, lamentablemente, ¿no? Muy cercano a Campo de Mayo. Recién contaba, bueno, este preceptor que venía de la escuela de Lemos, justamente de la escuela militar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, a ver, en mi barrio se escuchaba muy poco. Yo recuerdo que hubo un secuestro muy muy conocido en Malvinas de la hija de un carnicero, en su, no me acuerdo en qué año fue, que se lo habían atribuido a los montoneros. Sí. Y lo hicieron todo un circo terrible, y nosotros sabíamos perfectamente que el secuestro, porque teníamos cercanía con los secuestradores, había sido por plata nada más, ¿no? Y después el tema de los desaparecidos, o sea, escuchábamos nosotros chicos, porque hasta ese momento nuestros padres tampoco hablaban delante nuestro de lo que estaba pasando. Y yo no sé si nuestros padres tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando. Mi papá en ese momento trabajaba en la fábrica Sudantex en Chacarita, y sí, ahí adentro había una militancia, y sí recuerdo que ha traído gacetillas, panfletos, y los escondía abajo del colchón. Y yo sacaba y se los leía. Claro. Pero sin que se diera cuenta. Sin que se diera cuenta, por supuesto, porque no se podía mirar eso. Yo recuerdo que inclusive que han tomado la fábrica y todo lo, bueno, han tomado la fábrica por falta de pago. Uh-huh. Y han sido reprimidos. Pero no ahora no recuerdo bien en qué año fue. Pero sí, se escuchaba y se escuchaba, pero muy poco, muy poco. A mí lo que más me marcó es que en uno de mis viajes a Tucumán, en una de mis vacaciones, cuando tenía 9-10 años, viví el operativo Independencia. Eso fue lo que más me marcó. Y siempre quise saber qué había pasado, por qué, qué era lo que pasaba. Es la primera vez que yo veía un cadáver, por ejemplo, de un supuesto enfrentamiento, que no fue enfrentamiento, de un asesinato de un militante a metros de donde yo estaba. Y el terror, bueno, te cuento, para por lo menos poner en contexto. El pueblito este que yo te estoy ¿Vos hablando, habías ido de visita? Yo iba todos los años, iba tres meses. En una de mis viajes para allá, que tenía 10 años más o menos, el pueblo se había transformado en una base militar. Y había cambiado toda la fisonomía del pueblo. Se había sentado una base donde había un centro de torturas, y el lugar físico pertenecía al ingenio. El pueblo cambió totalmente. Yo, que estaba acostumbrada a la siesta, que nunca podía dormir la siesta porque desde acá no se dormía, siempre estaba, me dejaban estar afuera, ahí era imposible caminar por la calle cuando estaban los militares comprando algo, porque se despejaba todo. No se podía ir al río, por ejemplo, porque había que pasar por la base. Y tampoco se podía pasar por la base a determinada hora. Ese río al que iban a pescar habitualmente. Sí. Y cambió todo, porque a las 10 de la noche sonaba esa sirena tan aterradora, y a partir de ese momento se escuchaban disparos. No, era como un toque de queda para el pueblo. Un toque de queda. Nosotros vivíamos, mis abuelos vivían, su ventana daba a la calle, porque allá la gente duerme con las ventanas abiertas, o dormía con las ventanas abiertas, y empezamos a dormir con las ventanas cerradas. Se escuchaban el ruido de botas. Yo desde ese momento no puedo dormir más con la luz, sin luz. Claro. Yo tengo que dormir con un mínimo de luz, porque... Todavía hoy, sí. Quedaba aterrada, me daba mucho miedo escuchar los helicópteros que venían rasantes. Y sí, nos marcó bastante, ¿no? Yo creo que siendo niña, por ejemplo, veníamos una vez con mi tía abuela en el tren, veníamos de Capital, el pueblo está a 65 kilómetros de la capital. Veníamos en el tren se detiene en un claro que era cañaverales de ambos lados. Y yo me acuerdo que yo le tenía miedo a los militares, no le tenía miedo a los supuestos guerrilleros, como le llamaban allá. Se hablaba de eso en la calle, hablaban de los guerrilleros, sí, y los militares. Se hablaba de los subversivos. Los subversivos. Tenía primos que vivían en el campo también, y ellos contaban que no eran malos, que estaban muertos de hambre, que lo único que pedían eran comida, porque muchas habían llegado a su escuela. y había enfrentamientos y bueno, era terrible. Y en este tren que yo venía y de pronto ver las cañas que se iban separando como una película de terror, no sabíamos lo que iba a aparecer. Y aparecían los militares y el corazón se nos subía a la boca. A nosotros que éramos chicos nos revisaban completo, las revistas que llevábamos, todas las cosas que llevábamos nos revisaban a nosotros mismos, nuestros cuerpos, para ver si llevábamos algo, no sé qué era. Y recuerdo que de ese tren bajaron una chica muy joven, la ataron a un palo que había ahí y dejaron a su hijito de 2, 3 años llorando arriba del tren. Y la gente se hizo cargo del nene, pero después yo era chica, no sabía. No sé, y siempre tuve ese pensamiento de querer saber qué es lo que pasó. Yo creo que eso es lo que me llevó a militar después, a saber qué es lo que pasó en ese momento. Claro. Y después te enteraste que habías... de grande, que habías visto o que te había tocado vivir en primera persona, los hechos más aberrantes de la historia justamente del país, ¿no? Sí. En el ingenio hay una leyenda que dice que para que la cosecha sea buena, el dueño del ingenio entrega no me acuerdo el nombre que le ponían al diablo en ese momento, que era un perro grande, negro, a un trabajador que viene de otro lado para que la familia no lo extrañe. Entonces es una leyenda que se contaba entre mis amiguitos. Y siempre recuerdo que en esa época mi amiguita me dice, este año vamos a tener una cosecha muy buena, porque se llevaron como 20. El familiar se llevó como 20. O sea, fíjate cómo naturalizaba. Era este perro que era el diablo, este perro gigante. O sea, fíjate cómo naturalizaban, ya habían naturalizado el hecho de las desapariciones. Estamos charlando con Silvia Burgos en este Hechos de Historias y recorriendo, en este caso, parte de la adolescencia que te lleva directamente a tu infancia otra vez, ¿no? Porque en la adolescencia recordar lo que pasaba en el año 82, la guerra de Malvinas, la dictadura, la escuela, el preceptor de Lemos, te lleva inmediatamente al recuerdo, ¿no?, de lo que pasó con el operativo Independencia. Y la segunda canción que elegiste me parece que tiene un poco que ver justamente con todo esto, ¿no? No bombardeé en Buenos Aires, Charly García, ¿tiene que ver con qué? Sí, tiene que ver con eso, sobre todo el terror que teníamos cuando Charlie cantaba eso, porque sabíamos que podía llegar a ser en cualquier momento. Nos habían metido en la cabeza que en cualquier momento venían y nos bombardeaban. Y recuerdo que con mis amigas teníamos plata, que no sé de cómo nuestros papás nos dieron plata para comprar una zapatilla topper, que era lo más en ese momento. Claro. Y no teníamos ni ánimo de comprarnos nada, porque estábamos mirando continuamente para el cielo porque pensábamos que en cualquier momento venían. Así que se vivía en un terror terrible. Charly García, No bombardeé en Buenos Aires, en Hechos de Historias. No quiero un mundo que es insano, pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. Quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a mi coche. Pero lo bombardeo en Barrio Norte. Buenos Aires. Hechos de historias. Seguimos en Hechos de Historias. Pasaba Charly García con No bombardeé en Buenos Aires. Estamos en este Hechos de Historias compartiendo parte de la historia de Silvia Burgos, hoy subdirectora de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, pero bueno, una militante de Derechos Humanos que nos dejaba recién justo en el momento de la adolescencia. Imagino que independientemente de todo este contexto, ya empezabas a pensar, ahí sí, ya no en el colegio secundario, qué ibas a hacer en tu futuro. En el medio de un contexto bastante complicado. Sí. Pero igual, fui pasando por varias carreras. Sí. No encontraba lo que me gustaba realmente. Empecé a hacer el CBC. Me parecía una... O sea, trabajaba porque, bueno, también era una época donde mi papá fue suspendido en la fábrica. Era la única entrada que teníamos en la casa. Yo soy la mayor de tres hermanos. Mi mamá tuvo que salir a trabajar también en esa época. Y estamos hablando del año... Y yo tenía 19, tiene que haber sido el año 83, 84, más o menos. Fin de la dictadura, inicio de la democracia. Sí, o sea, el país que había quedado devastado después de... Devastado totalmente. Estos 7 años. Así que, bueno, tuve que salir a trabajar. Y bueno, dentro, mientras trabajaba, trataba de estudiar. Y el CBC era imposible hacerlo realmente. Me costaba muchísimo y bueno, iba pasando por administración de empresas, por contador público, pero me daba cuenta que no era lo que me gustaba. Yo me tiraba más a la parte social, pero sin embargo me empeñaba en seguir estudiando algo que sea de ciencias exactas, prácticamente. Algo que te sea redituable de alguna manera. Claro, sí, en esa época se buscaba más eso, claro. Lo redituable. De hecho, he hecho un par de años y después iba dejando. Y bueno, iba viendo qué era lo que podía, el futuro que me podía forjar, ¿no? Dentro de ese contexto que no era muy favorable. Siempre trabajé toda la vida, así que, bueno, mientras trabajaba veía qué era lo que podía hacer. Y ya te digo, fui pasando carrera, después se me ocurrió veterinaria, bueno. Nada que ver una cosa con la otra. Claro. Así que... Siempre en la UBA igual. Sí, siempre en la UBA, porque era imposible pagarme algo. Y acá en la zona no teníamos universidad. No teníamos nada. Por eso yo le digo a mi hijo y a los chicos, porque yo sigo una carrera al día de hoy en la UNCS, Administración Pública, le digo a los chicos que tienen que aprovechar, porque antes no podíamos nosotros estudiar, salvo que sea capital. Y a veces era muy trabajoso volver de capital. Teníamos solamente el ferrocarril y a veces el tren no venía, entonces teníamos que volvernos en colectivo, llegamos a nuestras casas a cualquier hora. Era muy sacrificado estudiar en esa época. Ahora, por suerte, cambió totalmente. Por eso está bueno que los pibes aprovechen esa, esa, esto que nos da de tener las universidades tan cerquita. ¿Y tu viejo se vino de renegar allá por el porque no les pagaban a renegar acá en las fábricas que también contabas tuvieron que tomar, que, sí, que tuvieron que hacer huelga? ¿Él tenía algún tipo, tuvo algún tipo de militancia o era más una persona que se rebelaba simplemente con las cuestiones que le parecían injustas? Sí, es más eso. Mi papá, yo siempre dije que tuvo tendencia zurda. Sí, pero no era un militante orgánico. No era militante, no era militante. Participaba de las tomas, sí participaba. Y yo recuerdo que me contaba que el único que iba era Luis Zamora a acompañarlo. En esa época, eso, Luis Zamora del MAS. Del MAS, sí. Y bueno, yo creo que por eso fue, siempre fue su fuerte. Se tiró más para esa parte. Después de la familia de mi mamá, sí eran militantes mis tíos abuelos. Un grupo peronista y otro radical, y las mesas familiares eran... Lo que debían ser la mesa del domingo, ¿no? Una de gritos. Ah, era a los gritos. Y tenía un tío abuelo que era zapatero remendón, y él tenía un local que lo usaba de unidad básica. Ahí es donde se daban las charlas políticas y los griteríos mayores. Se juntaba mucha gente y me acuerdo que cuando, bueno, en la época de la dictadura lo hacían a puerta cerrada en ese lugar. Y recuerdo haber visto velas puestas así cuando estaba más oscuro. Se seguían juntando a discutir. Pero bueno, sí, mi papá es más rojo que... Claro, era el más rojo de la familia. De la familia, tal cual, sí. ¿Y dónde se juntaban los fines de semana, los domingos a comer? ¿Dónde se daban estas discusiones? Estas discusiones se daban, por lo general, en la casa de mis abuelos. Ahí se juntaban todos. Se juntaban todos, sí. Sí, acá era allá en Tucumán. Acá en Buenos Aires no se dan muchas discusiones políticas, pero nosotros como venimos de provincia, era muy normal en mi casa, que era una romería sábado y domingo, estaba lleno de familiares que como que se juntaban para recordar los viejos tiempos y se hacían lindas reuniones. Lindas reuniones familiares. ¿Y ahora seguís volviendo cada tanto? Hace mucho que no voy. Tengo a mi abuelita ya, que ya tiene casi 90 años, así que tengo que volver. La última vez que volví creo que fue hace, no sé, 10 años atrás, más, casi 20 años atrás. Así que tengo que volver. Sí, estamos en contacto con mucha gente allá, pero tengo que volver en cualquier momento. Creemos que vamos a ir ahora a la sentencia del juicio por el operativo Independencia. Que fíjate vos, nos hablábamos un rato cuando tenías 10 años. Miramos, y recién ahora está llegando. Después de tantos años. Sí. Creemos que vamos a ir a acompañar allá. Así que ya vamos a volver. Bueno, y la familia, la actualidad, la llegada ahora a la Secretaría de... A la Dirección de Derechos Humanos en Malvinas Argentinas, después de también una pelea histórica, porque bueno, el municipio de Malvinas Argentinas es un municipio muy jovencito, como José Paz, como San Miguel, y ha tenido casi un patrón, más que un intendente, durante los últimos 20 años, que no tenía ni siquiera un espacio para los derechos humanos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y bueno, fue primero el familiar y después el proceso político también, ¿no? El familiar, bueno, la verdad que tengo una familia que me aguanta todo, porque yo comencé mi militancia en el 2006. En realidad yo antes estaba, me interiorizaba mucho en los temas, pero no tenía un lugar físico donde estar. Y todo lo que yo leía o lo que por ahí descubría del lugar donde yo vivía, lo hacía para mí sola. No había con quién compartir por esto mismo que vos decís. Nosotros tuvimos que viajar a México en el año 2004 justamente por una oferta de un trabajo laboral para mí. Nos fuimos para allá, estuvimos un año viviendo, ahí también tuve contacto con hijos de desaparecidos. ¿En qué ciudad de México estuviste? En DF. En DF. Nos hicimos de muchos amigos allá. Y después tuve que ir a Guatemala también, y también hay un grupo bastante importante de familiares. Bueno, y volvimos acá en el año 2005 con Ramiro en la panza, y Ramiro viene... ¿Te fuiste en la crisis del 2001? No, yo me fui en el 2004 por una oferta laboral, y porque la verdad yo pensaba que esto no cambiaba más. estaba buscando otro lugar donde quedarme. No es fácil. Te habías cansado de la realidad. Me había cansado, pensé que Kirchner era uno más y me equivoqué, por suerte. Así que pude volver. Bueno, volvimos en el 2005 y Rami nace acá y me contacto con... O sea, casi que Rami era guatemalteco o mexicano. Mexicano, sí, vinimos 2 meses y nació acá. No había problemas, nos podíamos haber quedado allá y nací allá, no fue por una preferencia. Claro. Pues nos han tratado muy bien el pueblo mexicano, sí. La verdad, muy bien. Históricamente nos ha recibido muy bien. Sí, tenemos grandes amigos allá. Y bueno, la militancia comenzó en el año 2006 con Nora Perazone, que es la directora. Que es actualmente la directora de Derechos Humanos. Ella fue la que me escuchó, la que le interesó y la que me propuso trabajar en conjunto. Empezamos a trabajar allá con el tema de los desaparecidos, a visibilizarlos. Ella ya había estado enfrentándose al varón en varios actos, con un megáfono sola. Es una mujer que tiene unos ovarios terribles, una militante de muchos años. Y bueno, empezamos con ella a militar y tomamos distintas causas, ¿no? Después Nora tuvo un problemita de salud y seguí con Juan Quintana, con Carlitos Puricelli, con vos y con otros tantos compañeros más. Nos fuimos conociendo, sí, es cierto. Así que, bueno, no fue fácil. La militancia en Malvinas Argentinas no fue fácil. Sobre todo teniendo a esta persona en el otro lado que no escuchaba. Al contrario, nos salía a pegar. Por ahí estábamos pidiendo por la aparición de una nena que se había ido de su casa o la habían secuestrado, no sabíamos, y nos mandaba a su gente a que nos pegue, ¿no? Por esa razón, porque no quería que se visibilice eso, porque en Malvinas Argentinas estaba todo bien. Claro. Nos costó mucho militar en Malvinas. Fuimos perseguidos, fuimos hostigados. Nora tuvo 2 asaltos, yo tuve 3. Y fueron en muy poquito tiempo, por suerte. Y muy sospechosos, ambos, porque la verdad que Nora en la puerta de su casa, pegarle también. Yo por suerte no tuve agresión física, pero... Pero tuviste el día que en la marcha, acompañando el reclamo, el día que fajaron al periodista Página 12, Telam, sí. Y que parece que el país enteró lo que pasaba en Malvinas a partir de ese momento, lo que ustedes venían padeciendo en primera persona, sí. Se hizo público. Sí, el 5 de junio. Mañana se cumple, del 2013. Nosotros participamos en la marcha porque había fallecido días antes Celeste Morales, una nenita que se la operaron por un quiste en el cuello, que no era nada grave. Le pusieron mal una sonda y falleció. Hubo muchas cosas sospechosas, su familia la habían golpeado. Entonces nosotros nos convocaron para esa marcha, fuimos. Se hizo una marcha antes, creo que fue el 2 de junio, donde se cortó 197, empezamos a mostrarnos, y el 5 iba a ser muy grande, y cuando llegamos al hospital nos encontramos con el que estaba lleno de patoteros. Yo calculo que entre 300 personas había, personas que lamentablemente hoy las cruzamos, somos todos vecinos, nos conocemos todos. Claro. Y sí, pegaron ferozmente a los periodistas, ferozmente al hijo de una compañera que casi lo matan, lo dejaron desfigurado, ante la vista de la policía bonaerense y de la policía local. De hecho, uno de los periodistas de Telam fue secuestrado y fue chupado, como él dice. Sí, como el término que usaba la dictadura cuando se llevaba. Exactamente, ¿no? Porque pasó por 2 comisarías y en ninguna estuvo asentado. Tuvo que intervenir en ese momento a Val Medina para que lo pudieran liberar, no se sabía dónde estaba. Fue una vuelta atrás terrible, es recordar cosas del pasado, ¿no? Que vos te acerques a un policía y que el policía te dice, aguantátela, yo no puedo hacer nada. Eso le decía mientras los patoteros del municipio de Malvinas les pegaban. Exactamente. Por suerte pudimos... pudimos individualizar a los policías, al menos. Sí. Algunos siguen en actividad. Siguen en actividad. Siguen en actividad, sí. Tuvimos dos ruedas de reconocimiento. Primero era de 10 policías y después de 20 patoteros. Con lo que eso implica, ¿no? Porque mi teléfono se cambió 3 veces, el de casa, porque recibíamos amenazas, llamados a cualquier hora. Y declarar contra esa gente no es gratis. Por eso son los robos y todo lo demás. Así que esperemos que la causa continúe. La fiscal. Pero te preguntar, ¿eso sigue en la justicia? Sigue en la justicia. La fiscal nos llamó el mes pasado para ratificar algunas cosas que no estaban muy claras. Pero ella cree que el juicio, si no es a fines de este año, saldrá para el próximo. Que de todas las personas que nombramos, hay muy pocas que están ahí que están comprometidas realmente, porque nosotros teníamos que haberla vista pegando. Y vos imaginate que era de noche, mes de junio, un día muy, muy oscuro, y yo creo que algunas luces las habían apagado ellos. No, las cámaras no funcionaban. Qué con raro, lo cual, ¿no? Justo las cámaras. No pudimos identificar a muchos. Sí, a algunos concejales que estaban ahí. También había funcionarios políticos. Funcionarios políticos había. Los concejales fueron identificados porque yo me acerqué a uno de ellos y le dije, le pedí que haga algo. Y él me dijo que estaba ahí por un enfermo, que no tenía nada que ver, cosa que era totalmente. Veíamos a su gente pegando. Pero bueno, esperemos que eso tenga una resolución pronto, porque que quede como, aunque sea que quede como escarmiento para que vean que eso no pueden hacerlo. Que no es gratis, por lo menos que en no democracia, gratis, ¿no? Tal cual, que no es gratis. Bueno, y me contabas, me quedé pensando, te fuiste en 2004, México, Guatemala, y volviste, te fuiste porque pensabas que no iba a cambiar, y me equivoqué, dijiste, porque Néstor Kirchner no fue igual. ¿Por qué no fue igual? No habías tenido una experiencia, si bien escuchaba las discusiones entre radicales y peronistas en la casa, tu papá era el más rojo de la familia, vos no tenías una militancia partidaria. A partir del 2003 y del gobierno de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, empezás a tener más una adhesión empezás a confiar, a creer que esta cosa que venía pasando, que había tocado vivir en Tucumán primero, en el conurbano después, podía empezar a cambiar. Porque ¿cuáles fueron esos momentos que te fueron llevando a tener de alguna manera fe en la política? Mira, cuando yo estaba allá, me informaba por medio de Clarín. Clarín fue un diario que en mi casa de mis padres siempre fue Crónica, ¿no? Pero Clarín era un diario que yo lo leía. Y me pintaba un panorama aterrador. Cuando volvimos en el 2005, que volvimos por un tema de no podernos quedar más por los papeles, sobre todo. Cuando volvimos, vi que eso no era así, que me habían mentido, que durante mucho tiempo me habían mentido. Y ahí dejé de comprar el diario, ni siquiera para buscar trabajo, para nada. Y comencé a ver que la gente estaba distinta, que estaba mejor, que había esperanza. Eso lo que lo veía en, no sé, en la gente. Vi que Néstor se acercó a las madres, se acercó a las abuelas, que antes eran llamadas las locas, estas viejas están locas, los hijos eran subversivos, hablaba de la guerra sucia, y vi que todo era distinto, que había cambiado y que había oportunidades, que se estaban abriendo facultades, universidades, y que había políticas públicas para el que estaba peor, ¿no? O sea, ahí me demostró que había un cambio importante y me dio ganas de quedarme, me dio ganas. Te dieron ganas de quedarte. Me dio ganas de quedarme. Tenía la posibilidad de volver, pero decidimos que nos íbamos a quedar y estuvo bueno. Estos 12 años estuvo bueno, por más que digan lo que digan, estuvo muy bueno. ¿Sentís que fue la decisión acertada quedarse? Sí, totalmente. Totalmente, se extraña estando afuera, se extraña mucho, pero bueno, fue una buena decisión volver. ¿Y por dónde pasan hoy tus proyectos, tus sueños, tus desafíos, también como ahora al frente de un organismo municipal muy recientemente creado, también vinculado a los derechos humanos, con toda esta historia que tenés en las espaldas y con todos los desafíos también que tenemos aquí en la región y en Malvinas, Argentina, vinculado a lo que pasó también aquí en el territorio durante la última dictadura, ¿no? Sí, mira, proyectos hay muchos. Estamos armando el archivo de la memoria ahora con el tema de los desaparecidos. Pero a mí, para mí lo más importante es llegar a cada ciudadano y contarles cuáles son sus derechos y darles las herramientas para que ellos mismos lo puedan gestionar. Hay mucha gente que no sabe que puede reclamar ante un maltrato en un hospital, hasta un maltrato en una oficina municipal. Hay cosas que son mínimas y que el ciudadano no sabe. Y a mí me parece que es importante marcarle y contarle cuáles son sus derechos. Que ellos tienen derecho a un montón de cosas que desconocen. Uh-huh. Eso me parece más importante, porque cuando ellos conozcan sus derechos, la lucha la van a dar ellos. Uh-huh. Esto de la asistencia, de llevarle, o sea, lo podés sacar de un apuro llevándole un colchón, uh-huh. llevándole algo, pero si vos le das las herramientas para que él defienda lo suyo, eso no se lo podés quitar jamás. Y eso me lo hizo entender, nosotros estuvimos con el conflicto del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones uh-huh. de Malvinas Argentinas, que lo cerraron. Lo estuvimos acompañando a los familiares, a los pacientes, durante 7 meses, 9 meses creo que duró el conflicto, creo que éramos los únicos que quedábamos con ellos. Y cuando se solucionó, porque ya se reabrió y lo van a reinaugurar ahora el 26 de junio, uh-huh. Lo más lindo que me dijo uno de los pacientes es que nosotros le enseñamos a luchar. Y me parece que eso es lo más hermoso que te puede decir alguien, ¿no? En vez de, o sea, es la gracia más linda, en vez del gracias, decirte que le diste las herramientas y le enseñaste a luchar por lo suyo. Nosotros queremos agradecer, le decimos gracias a Celia por habernos acompañado en este Hechos de Historias, y nos vamos a despedir de este programa escuchando a Mercedes Sosa con la canción Cuando Tenga la Tierra. ¿Por qué? Porque es una canción que me conmueve siempre que la escucho. La escuché por primera vez en el año 82 cuando dieron un concierto en Guatemala, y de ahí fui una seguidora ferviente de ella, una admiradora. Esa la elegí entre muchísimas canciones que me fascinan de ella, pero creo que eso es lo que me acercó a ser una admiradora de Mercedes Sosa. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Hicimos Hechos de Historias en la producción Magdalena Chamorro, en la operación técnica y puesta al aire Yamila Ramírez, en la conducción Daniel Zambrana, hoy con la gratísima visita de Silvia Burgos. Los esperamos la próxima semana para compartir otra historia aquí en la Tincunaco. Por FM Tincunaco, Hechos de Historias.